Los de la Peña, papi. Mucho funky, bebé. Acapela, Maracay, Venezuela. Ya tú sabes cómo fue. Yo con el K.O. La amiguita tiene antojo, yo se lo voy a poner. El fucking K.O., baby. El gueto, la verdadera, con los reales de la voz de la vuelta, gasta o el que chimbazo. Flo. Yo. Dime los hay. Toco la casa. La casa. Se vale todo. Yo ponte en popa. Están hueputas así bien locas. Dile español, cumplirle la boca. Libanes chiquito que ya sabe que le toca. Y bien avaricioso me gustan grandotas. Que no me joda que tengan otra. Debajo de que sean tus nalgotas. Mira, graba ahí. Enfoca. Se vale todo. Se vale todo. Sale en la liendra montados en moto. Voy pa'l party, no sé el cero foto. Se la pego a la machimba que me lo he hecho todo. Llame a la paisa que yo la distingo. Esto es party de lunes a domingo. Dame tu numerito, yo lo hago en un bingo. Todas quieren plata, todas quieren chimbo. Le gustan las neas, también los coletos. Party en la zona, party en el gueto. Y cristiano, mami, goodbye. Después te la disco la playa de Sainz. Se vale todo, bien en popa. Llame en la chimba que voy con mi tropa. Me gusta poca luz, me gusta con poca ropa. Mandarle la mano abajito en la toca. Se vale todo. Sushi, coca, el pareto en la boca, el whisky a la roca, lo vivo de fiesta, aunque mucho le choca, pa' los envidiosos, porque un mojo foca. Oye, Paula, ¿cómo me hablas? ¿Quieres veneno? Es una diabla. Esa tipa no come de bla, bla, bla. Se me pegó y le dimos el tragui, titral. Mi vida tiene antojo, yo se lo voy a poner. Ya le echamos todo el ojo, que vas a correr. La facha sin anteojo y no tengo nada que vestir. Hoy le punteo la mojo, pila chori pa' coger. Quiero café, quiero ron. La hora la despate y es hora de vacilón. Costeña la mujer al lado de un mujerón. Vamos a darle tabla con el señor Don. Se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo. Se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo. Se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo. Se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo. Se vale todo con todo, a los ocopos, dale todo con todo, pero con condón. Ando loco, tron, mero sofo, con un bidón, con ron, me hago el coco. Somos los del meque, lo demás que aprieten. Esa yegua está buscando que le empotre su jinete. Cáeme y encrústate como bloque Tetri. Yo sé que te gusta que te transfieran por Neki. Toma coco loco, ponte triple X. Voy a chuparte jopo como si fuera espagueti. Tengo par de G's y no son Carol ni Becky. Vamos pa'l Dan Carlton, hace chequiti chequi. Chequiti chequiti chequiti chequi. Tengo una fea y te hablo de Betty. O de ella prendía, tíreme confeti. Hoy te vas con la bestia, la fiera, el yeti, camino pa'l Puebla, bajando por Palma, la jeva en la motora, se le ven las nalgas, la llevo pa'l Picacho, la pongo de espalda, que mire la ciudad mientras le bajo la tanga. Se vale todo, todo, todo, se vale todo, todo, todo, se vale todo, todo, todo, se vale todo, se vale todo, todo, todo, se vale todo, todo, todo, se vale todo, todo, todo, se vale todo. Si le toco todo y no te toco todo, si te doy con todo, si te parte el todo, porque no le dice a ella que se meta todo, sácatelo tú, dale toco con todo, ay toco con todo, le toco con todo, toco con todo, le toco con todo, toco con todo, le toco con todo, toco con todo, le toco con todo. Hey, Tavo, abre otro canal enseguida. ¡Qué apretadera! ¡Ojo a apretar! Soy el Ryan Castro, los de la piña. Oye, Milo. Llegamos a Miami, llamamos a Shaq, nos vamos para ir de nos vamos a rematar. Hoy, te vale todo. Nada, todo por la casa. El fucking que yo, baby. Fronquetina, lo de la piña y hueputa. Black Record Edition, Flow Production, la elegancia musical. Dímelo, yo, la LBO con el K.O. Y el Freeside, dímelo, Palomo. La abuelita de King. Ya está, voy a producir. Yo, San Andrés en la calle. La verga para con vena. Lo de la piña y hueputa.